A continuación, con todos vosotros, la sección El libro favorito de... Hoy, el libro favorito de Juliana. Hola, Juliana. Hola, Marina. ¿De dónde vienes? Del parque. Acabo de leerme un libro chulísimo. ¿Y qué libro es? Se llama Los espejos venecianos y lo ha escrito Jean-Manuel Gilbert. ¿De qué va? ¿Es de aventuras? ¿De humor? No, es de misterio. Cuenta. El protagonista es un estudiante que vive enfrente de un palacio en el que suceden cosas muy extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Pues se mueven los objetos misteriosamente, en los espejos se ven reflejos... Vamos, a mí se me han puesto los pelos de punta al leerlo. ¿Y no te has aburrido en algún momento? ¡Qué va! Es un libro que engancha. Estás integrado en todo momento. Necesitas leer cada vez más y más. Y cuando llega al final... ¡Calla! No me cuenten más. Me voy corriendo a la biblioteca a ver si lo tienen. ¿Cómo has dicho que se llamaba el libro? Los espejos venecianos, señor Manuel Gilbert. Gracias y adiós. Adiós y disfruta la lectura.